supuesto, son leyes específicamente dirigidas a restringir la gestión de SAIN, pero lo más grave de esto es el método de funcionamiento. ¿Por qué? Porque las leyes, bueno, se pueden, es lógico que los distintos diputados de los distintos bloques tengamos diferencias sobre las distintas leyes. Pero lo más llamativo es que se meten las dos leyes en forma express para que sean cruzadas y se votan sin debate. Una de las leyes ni siquiera tuvo número, porque ni siquiera tuvo ingreso regular a la Cámara. Se votan con tratamiento express y sin debate. Entonces, siendo que algunos de los temas que abordan estas leyes están incluidos en las leyes de seguridad que se están tratando en comisiones, de las leyes que mandó el propio SAIN. Entonces llama la atención este apuro, esta urgencia express en mandar leyes, en aprobar leyes que limiten la gestión de SAIN, cuando ellos durante 12 años no se les ocurrió nunca una ley similar. Si ellos quieren transparentar, ¿por qué no aprovecharon la gestión para transparentar? Entonces, no es cierto que quieren transparentar, porque las leyes de SAIN tienen un sistema de control mucho más transparente que el que se propone en estas leyes. Entonces, yo creo que lo que hay que transparentar en la legislatura de la provincia de Santa Fe es los métodos espurios de funcionamiento. Creo que son métodos espurios de funcionamiento antidemocráticos y antirrepublicanos. Ahora, la iniciativa fue acompañada por un sector del oficialismo. De hecho, uno de los funcionarios habló de goles en contra. ¿Cómo se entiende esa votación? Sí, bueno, hay un sector del peronismo que tampoco quiere que permanezca SAIN en esta provincia. Habrá que preguntarles por qué, cuál es su preocupación, y se asociaron a esta iniciativa de la oposición para hacer un movimiento de pinzas y tratar de limitar la gestión de SAIN, ¿no? Tal vez SAIN esté investigando demasiado y haya muchos legisladores preocupados, ¿no? Entonces, creo que es realmente es muy preocupante. Muy preocupante cómo se están manejando las instituciones en esta provincia. Ahora, más allá de las cuestiones metodológicas y cómo se dio con un tratamiento express y demás, ¿entienden que es bueno que haya un control parlamentario de lo que son los gastos reservados? Digo, mencionabas también que el ministro SAIN, en estas leyes que se están estudiando en comisión y que forman parte de una reforma más profunda, también había enviado un proyecto similar. Es un proyecto muy superior a este proyecto. Entonces, bueno, si ellos quieren presentar un proyecto distinto, muy bien que lo presenten, pero que se debata, porque hay un proyecto mucho más integral y muy superior a esto que plantea. SAIN propone una comisión bicameral de control de los gastos reservados, de control del funcionamiento. Es muy superior el proyecto, pero bueno, supongamos que ellos creen que quienes los impulsan creen que tienen un mejor proyecto. Bueno, muy bien, que aporten al debate, que se aporte al debate, porque la Cámara de Diputados es una institución deliberativa. No tiene sentido si no se delibera, porque es más, no tiene sentido la democracia, porque la democracia es un sistema que exige la deliberación y la votación, no la votación a ciegas. Para que se entienda el escándalo que fue lo de ayer, nadie había leído la ley, salvo los autores. Nadie había leído, los autores supongo que la han leído, pero los demás diputados, incluso la mayoría de los que votaron esta ley en forma express, no la habían leído, porque esta ley ingresó en el momento de la reunión de acuerdo parlamentario. O sea, un ratito antes de las 3 de la tarde, que es la hora que empieza la sesión. Por eso es escandaloso. Ahora, ¿por qué se niega el debate sobre estas leyes? Claro, hace ruido cómo tuvo tanto acompañamiento. Y sí, por eso yo creo que hay un pacto, tuvo tanto acompañamiento porque digamos, la oposición tiene más votos en la Cámara de Diputados. No es un secreto que tiene que tiene 28 diputados y que han convencido a algunos otros bloques. Bueno, hay alianzas de gente preocupada en que las leyes no se debatan y bueno, y en limitar la gestión de Saín en cuanto a las investigaciones, porque los fondos que están tratando de limitar justamente son fondos para las investigaciones complejas. Y además, pero eso no sería tan grave, sino cómo limitan la permanencia o la gestión de Saín como ministro de Seguridad en la provincia, ¿no? Porque le ponen una incompatibilidad para seguir siendo ministro que nunca se les ocurrió imponerla durante 12 años de gestión. Es más, hay una cantidad incalculable de funcionarios del Partido Socialista y Radical que ahora son fiscales y jueces. Claro. Entonces realmente no se entiende cuál es el apuro, la urgencia. Y hay algunos bloques que no me llama la atención que los acompañen. Otros sí, realmente me llamó la atención. Pero bueno, son las mayorías que hay en la Cámara de Diputados y las alianzas que hay. Uh-huh. La última, diputada, ¿cómo creen que va a seguir esto ahora? ¿Van a pedir al gobernador que vete esta ley? Eso es una facultad del gobernador. El gobernador hará un análisis y verá que si las va a vetar o no las va a vetar. Eso no puedo opinar porque es facultad del gobernador.